Estás escuchando Radio San Ignacio. Radio San Ignacio te da la hora. Es la hora 16:32. Conéctate. 72-16-2803. 72-16-2803. Conéctate. Radio San Ignacio. Somos la radio más variada. Más variada. Cuando pienses que el amor. FM 100.5. La radio más variada. La radio más variada en tu sintonía. Yo no lo di, yo lo presté. FM 100.5. La radio más variada. Son exactamente las 16:15, 4:00 p.m, 15 minutos. La compañía de radioemisora San Ignacio FM 100.5, hoy martes 26 de noviembre del año 2024. Compartimos nuestra programación el día de hoy, claro que sí, con música variada y por supuesto nuestros servicios que son importantes también, gracias a ellos estamos con ustedes compartiendo nuestra programación. ¿Qué me engañas? Alto mis penas con esta vuelta de caña. Salud compa, caramba. Por esa bandida. Thank you. Conéctate. 72-16-2803. 72-16-2803. Conéctate. Radio San Ignacio. Nace una iniciativa que transforma los desechos. Recicladora Anderson, la microempresa que convierte chatarra en un futuro más limpio. Compramos aluminio, cobre, bronce, fierros, baterías, plásticos, papel, cartón. Los mejores precios y peso exacto, desde la recolección y clasificación hasta el procesamiento y reutilización. Cada paso es una contribución al medio ambiente y a tu economía. Recicladora Anderson premia tu esfuerzo. Por cada venta, exige tu ticket para el sorteo de premios a fin de año. Visítanos en calle Mariscal Sucre, zona San Juan de las Palquitas. Celular 747-09577, 6895-7681. Juntos, cuidando nuestro hogar, protegiendo nuestro futuro. ¿Quieres llevar contigo la alegría trinitaria a todas partes? Llegaron las Peque de Trini, una enorme explosión de sabor porque todo lo bueno viene en tamaños pequeños. Sí, escuchaste bien, pequeñas botellas de 200 ml, pero una enorme explosión de sabor tropical. Trini, ahora te trae una novedad que cabe en tu bolsillo y en tu corazón. Trini Peque es tu boleto a la felicidad, perfecta para cualquier ocasión, para disfrutar solo o compartir con tus seres queridos. Esta pequeña botella contiene grandes momentos a solo 2 bolivianos. Trini Peque, una enorme explosión de sabor tropical en cada sorbo. ¿Te atreves a probarlo? ¡Vive la experiencia Trini Peque! Distribuye Nudelva Limitada.